La Ventana, con Carlas Francino. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. ¡Quieto todo el mundo! Ha muerto Antonio Tejero, el golpista del 23F, el mismo día en el que la España democrática ha desclasificado los documentos que aún permanecían secretos de aquel episodio tan oscuro de la historia más reciente de nuestro país. Ha muerto Tejero, un hombre que cometió un golpe de Estado indigno, que fue expulsado de la Guardia Civil por indigno y que fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar. Ha muerto el hombre que tuvo secuestrada la democracia española a punta de pistola durante 17 horas. En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos. El mismo día en que el gobierno ha desclasificado los documentos del 23F, solo 7 horas después de que el gobierno haya dado ese paso, esta tarde hemos conocido la muerte de Tejero. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. A las 7 menos cuarto de esta misma tarde, según ha confirmado su abogada, ha muerto Antonio Tejero Molina en la localidad valenciana de Alcira. El exmilitar que, como escuchábamos en el arranque, con su entrada a punta de pistola en el hemiciclo del Congreso, se convirtió en la cara visible de ese golpe de Estado del 23F. Tenía 93 años, un estado de salud muy delicado ya desde hace meses. Ha fallecido rodeado de su familia, lo dice el comunicado que se ha hecho público, en el que su entorno muestra el convencimiento de que la muerte no es el final, citando ese himno militar. Tejero era, en el momento del golpe de Estado, teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que perteneció durante 3 décadas hasta que fue expulsado por su participación en esa rebelión militar. Fue condenado a 30 años de cárcel, aunque solo cumplió la mitad de la pena. Salió de prisión en 1996. Nunca ha dejado de lado sus inquietudes políticas. Aymar, una de las últimas veces que se le vio públicamente fue en el año 2019, en la inhumación del cuerpo de Francisco Franco en el cementerio de Domingo Rubio. Así le gritaban allí en Domingo Rubio. Tejero, Tejero, alabándolo en su última aparición pública, efectivamente, el día en que se sacó a Franco del Valle de los Caídos y se le enterró en Domingo Rubio. 7 años después, hoy Tejero ha muerto, el día en que la democracia arroja un poco más de luz sobre aquel intento de golpe de Estado que Tejero protagonizó. Obviamente no lo hizo solo, pero sí en primerísima persona. Uno de los documentos desclasificados hoy recoge las conversaciones que mantuvo aquel día la mujer de Tejero, que se pasó el 23 de febrero tratando de hablar con su marido y llamándole de todo, tonto, desgraciado, por haberse fiado de sus compañeros. Se quejaba de que lo habían dejado tirado como una colilla, que estaba solo, que lo habían engañado. Isabel Vega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen Díez. No se apartó del teléfono aquella noche y dejó mensajes a todo tipo de contactos para intentar hablar con su marido. Llegó a llamar a Milans del Bos, a Valencia, y cuando el ayudante le dijo que dormía, la mujer de Tejero tuvo claro que no llegarían sus regimientos a Madrid. ¿Cómo voy a estar tranquila?, le diría un general, si le han dejado como una colilla. Me lo han dejado solo, me lo han engañado, comentó una de las amigas que llamaron a la casa durante el secuestro del Congreso. Si es un desgraciado, si encima lo tachan de loco y de bandido, dolero, le dijo. En otra charla afirma que su marido es el tonto. Temía que le fueran a matar y se empeñaba en conseguir que alguien le llevase hasta el Congreso. Es que si me hubieran dejado hablar con él antes, comentó a un comandante en las horas finales del golpe, y añadió, es que él no se creía que le habían abandonado, él no se creía que el ejército le había dejado. Ese relato, el de que a Tejero le hicieron una guarrada, se quedó en la familia. Se ve cuando la propia Carmen dice que el ejército da asco o que si pudiera volver a parir a sus hijos, ninguno sería militar. También en estas palabras de una de sus hijas, en ese mismo teléfono pinchado. Mi padre no entra allí para tomarse un coñac y tener a los diputados 16 horas apuntando y marcharse luego a prisión. Él, aseguraba la hija, tenía un respaldo. Hay un documento que escribieron los golpistas, que empezaron a escribirlo antes del golpe y que continuaron después del golpe, en el intento, en el que analizaban los distintos golpes de Estado en los que estaban pensando, las distintas opciones y la viabilidad de cada una. Y después, en un último epígrafe que parece escrito a posteriori, después del 23F, repasan los fallos a corregir para actuaciones sucesivas. Esto es literal. Y en el primero de esos fallos apuntan dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Este fue el primer fallo que analizaron los golpistas en por qué había fallado. Y dicen que el rey es un objetivo a abatir. Laura Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un manuscrito anónimo, fechado 3 meses antes del golpe, en el que se detallan las operaciones que están en marcha o que se pueden poner en marcha para cambiar el sistema. Una de ellas, la operación de Tejero, con serias dudas de que pudiera triunfar. El resto de las Fuerzas Armadas se sumarían, o al menos no lo impedirían, dice el papel, aunque conllevaría la fractura de la unidad del ejército con peligro de guerra civil. Este manuscrito de planificación solo consideraba altamente viable la operación civil con complemento militar, es decir, con el apoyo de la corona y con la presidencia del gobierno asumida por un general de talante liberal, ponen de ejemplo en este documento a Gutiérrez Mellado. Según el papel, los partidos políticos aceptarían esta solución en el caso de un inminente golpe militar puro. En el mismo documento, desclasificado pero ya con fecha posterior al 23F, se analizan los fallos de la intentona golpista. El primero, lo que decías, dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero. El autor de este panfleto considera que el rey seguirá adelante en su intento suicida, es literal, de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Es, por tanto, un objetivo abatir y anular, dice el papel, y esto de abatir y anular, Aymar, está en mayúsculas. Los papeles desclasificados muestran también las llamadas que se cruzaron aquel día durante las horas clave la Casa Real y los golpistas, a quienes desde Zarzuela les exigían que frenaran esa intentona. El rey Juan Carlos habló con el teniente general Milans del Bosch y le dijo: jamás abdicaré ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar una nueva guerra civil. Horas después, Milans anunció la retirada de sus militares de las calles de Valencia. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas María. Tardes. Fue una tarde-noche aquella de muchas llamadas desde Zarzuela con Tejero en el Congreso, con Milán del Bosch y con Armada. Él es el primero que llama para incorporarse al despacho con el rey. El rey le dice que no, que siga en su puesto. Después llega la famosa llamada que da origen a la frase, esta leyenda que no es textual, de Armada no está ni se le espera. El contexto es el siguiente. Es el general de la Brunete en Madrid quien pregunta si está Armada en Zarzuela. Sabino Fernández Campo le dice que no, en absoluto. A lo que el militar responde: ah, pues esto ya cambia totalmente la situación. A partir de aquí hay otra llamada de Zarzuela al Congreso, a Tejero. Sabino le pide que deponga su actitud, que por qué invoca el nombre del rey. Tejero dice que solo recibe orden de Milán del Bosch y cuelga. A partir de aquí, la siguiente secuencia es el mensaje del rey a la nación. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio. Minutos después, el rey habla con Milán del Bosch, le informa de su decisión de mantener el orden constitucional, le pide que ordene a Tejero que se vaya del Congreso y él concluye lo que tú decías, que ni va a abdicar ni se va a ir de España. Aquí termina el relato de una cronología que aparece, Aymar, en los papeles desclasificados y que empieza con un dato importante para nosotros. Sí. Desde las 5 de la tarde en Zarzuela, el personal, el rey, estaba siguiendo la sesión del Congreso, especialmente por la cadena SER. Se cita que transmitía en directo el golpe del 23F. Pase lo que pase. María, gracias. Un abrazo. Adiós. Si el rey Juan Carlos participó de alguna manera en el golpe, si lo alentó, esa ha sido una de las grandes incógnitas en torno al 23F. No parece que haya nada en los documentos desclasificados que avale esa teoría. Lo que sí hay es una nota del antiguo CESIF, lo que antes era el Centro Nacional de Inteligencia, el CESIF, donde dicen en esa nota que les habían llegado informaciones de que la Casa Real, incluso el rey, mantuvo contactos con el general Armada y Milans del Bosch para saber sus posiciones antes del juicio. Pedro Jiménez. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, es una nota reservada de los servicios de inteligencia fechada el 5 de febrero de 1982, 2 semanas antes de que arrancara el juicio contra los golpistas. El texto recoge que en ambientes castrenses se dan por seguras algunas entrevistas, es literal, sigilosas y confidenciales, del rey Juan Carlos con los principales implicados del 23F con permiso de Tejero. Se trata del general Alfonso Armada, que se reunió con intermediarios del emérito, y del teniente coronel Jaime Milans del Bosch, aunque en el caso de este último, dice el CESID, no aceptó intermediarios. Se vieron personalmente. Juan Carlos I le pidió que la corona no saliera lesionada del proceso judicial que estaba a punto de arrancar. Los servicios de inteligencia daban credibilidad a estas informaciones porque decían: los confidentes no son callabajeros, sino personas integradas en el sector militar. Pedro, gracias. A vosotros. Además, en otro informe, el servicio de inteligencia admite que 6 de sus agentes estuvieron implicados en el intento de golpe de Estado. Tuvieron una participación activa. Esto es literal. A cuatro de ellos nunca los procesaron, mientras que a los otros dos, uno fue condenado y el otro fue absuelto, Laura. Sí, solo el capitán Gómez Iglesias fue condenado a 6 años de cárcel por su implicación en el 23F, mientras que el comandante Cortina fue juzgado y absuelto. Los otros 4 agentes señalados causaron baja en el servicio de inteligencia, que en este documento desclasificado da cuenta de cómo estas 6 personas planificaron un apoyo operativo que después trataron de encubrir. Lo que hicieron fue facilitar los medios y la vigilancia para que las columnas de militares llegaran al Congreso. Por cierto, que los papeles recogen cómo el comandante Cortina, uno de los señalados en este informe, mantuvo contactos con el nuncio del Vaticano y con el embajador de Estados Unidos en fechas previas al 23 y la visita que le hizo el general Armada poco antes del golpe, según él, para felicitarle por un ascenso. Hay otro documento de los servicios de inteligencia que da cuenta de cómo fueron las comunicaciones entre las capitanías generales, especialmente la movilizada en Valencia por Milán del Bosch, y cómo su colaborador más próximo, el teniente coronel Pacheco, informó a sus militares allí de que el incidente estaba propiciado por Su Majestad el Rey y el general Armada. Dice este documento que Milán del Bosch esperaba una llamada de Madrid del rey, según confesó, para iniciar su actuación. Este papel del CSID recoge la inacción del resto de capitanías generales, la soledad en la que dejaron a Tejero y el jarro de agua fría que supuso para los militares el mensaje del rey, el mensaje televisado, ya que no coincidían con nada de lo dicho anteriormente, según este documento. Laura Gutiérrez, gracias. A ti. Le acaban de preguntar los periodistas al ministro del Interior, Grande Marlaska, por la muerte de Tejero, confirmada esta tarde. Me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona. Yo creo que cada uno tiene ya su propia idea al respecto. Así que muchísimas gracias. Lo que ha anunciado esta tarde el ministro del Interior es que se van a revisar los protocolos de acoso y violencia sexual en la policía y en la Guardia Civil, tras admitir la obviedad de que esos protocolos fallaron en el caso del ex DAO, el ex jefe operativo de la policía, denunciado por una supuesta violación a una subordinada. Julia Molina. Marlaska dice que confía en que la justicia depure con firmeza las responsabilidades sobre el ex-DAO, pero hasta entonces desde el Ministerio se compromete a tomar medidas. Revisarán los protocolos de manera extraordinaria, más allá de las actualizaciones periódicas que ya se llevan a cabo. Se trata de una medida extraordinaria de supervisión para reforzar la eficacia de los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevará a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad. El ministro del Interior ha asegurado que fue bajo su mandato cuando se crearon estos protocolos y que han funcionado con casos similares, aunque ninguno de esta gravedad. Marlaska defiende que su actuación contra el jefe de la policía fue rápida. Se le dio un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera. Y si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente. El ministro insiste en que, pese a lo ocurrido, los protocolos funcionan y ha pedido no manchar la reputación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual. La víctima es una actriz que ha pedido mantener el anonimato por miedo a posibles represalias y que asegura haber sufrido varias agresiones sexuales, incluyendo una violación por parte de Errejón en octubre de 2021. Isabel Villar. Sí, en ese momento los dos mantenían una relación que duró 3 meses hasta enero de 2022. La mujer denuncia concretamente 3 agresiones el 16 de octubre de 2021. La primera en el baño de un local de Móstoles, donde supuestamente Errejón la forzó para que ella le hiciera una felación. Según el relato, se produce una segunda agresión minutos después, de camino a casa, cuando Errejón volvió a forzarla sin su consentimiento, y luego la mujer subió a casa de Errejón porque no se atrevió a decirle que no, y allí él la violó después de que ella le dijera que no quería mantener relaciones sexuales sin preservativo. En la denuncia lo detallan así: de manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento, y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó. Ella describe una actitud controladora de Errejón porque quería saber dónde estaba en todo momento o cómo iba vestida, y asegura que sufrió ataques de pánico por los que ha necesitado tratamiento psiquiátrico. Errejón está pendiente de la citación para la apertura de juicio oral por la supuesta agresión sexual a la actriz Elisa Muria. Y en Valencia, la Policía Nacional ha detenido a 2 adolescentes de 14 años y a otro de 15, acusados de violar en grupo a una compañera de instituto también menor de edad, de solo 13 años, en los baños de un centro comercial. Los agresores lo grabaron todo, después difundieron los vídeos. Hay otro chico de 13 años que supuestamente también participó en la violación, pero que no ha sido detenido porque tiene 13 años y por tanto es inimputable. Así que detenidos 2, 3 adolescentes, que han quedado ya en libertad en las últimas horas. Radio Valencia, José Flores Romero. La Fiscalía de Menores ha resuelto que los detenidos queden en libertad vigilada con la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima. Según los hechos denunciados por los familiares de la víctima, los presuntos agresores habrían grabado las relaciones sexuales con sus teléfonos móviles y posteriormente mostraron las imágenes a otros compañeros del centro escolar. Por ello, los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos. La policía no ha precisado más datos sobre las circunstancias de la violación por tratarse de menores. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje... ¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo. Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC. Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos? Ojo con la alarma que tienen. Pues no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Hora 25, con Aymar Bretos. Más allá de la muerte de Tejero esta tarde, más allá de la desclasificación de documentos del 23F y sus derivadas, la otra noticia política del día hoy es el paso atrás de Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha confirmado que no será candidata en las próximas elecciones generales y que dejará la política institucional cuando termine esta legislatura. Se va a mantener hasta el final de la legislatura como vicepresidenta, pero después no intentará ser candidata de ninguna alianza de partidos ni nada parecido. La figura de Yolanda Díaz llevaba tiempo en entredicho. No parecía que nadie dentro de esa amalgama de partidos estuviera entusiasmado con que ella liderara la reorganización de Sumar, y hoy ella misma ha anunciado el inicio de la retirada. José Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Era una posibilidad que había cogido peso en los últimos días, sobre todo después de no acudir al Círculo de Bellas Artes el pasado sábado, pero no ha sido hasta hoy cuando Yolanda Díaz ha oficializado que no será candidata. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma. Lo ha explicado en un vídeo a media mañana, aunque previamente ya lo había adelantado en una carta donde la todavía líder de Sumar ha justificado su decisión en las energías renovadas que la izquierda necesita, sobre todo ahora que vuelve a buscar su espacio. Un sitio donde Díaz estará, pero ya desde fuera de la política institucional. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. La carta también no le ha servido a Díaz para recordar su legado. Su vida del 66% del SMI, los ERTES o la reforma laboral han sido también los argumentos para las loas de algunos compañeros de batallas, incluyendo los más críticos con la vicepresidenta, como Antonio Maello, que han dado la bienvenida a su decisión. Es un acto de generosidad sin lugar a duda. Ya tú lo tuvo en el acto del sábado, cuando su ausencia de alguna forma no se entendió, y yo no lo entendí, por supuesto, como un menoscabo, sino como un sentido de decir, vamos a dar empuje. Todos los ministros y diputados de Sumar, también del PSOE, han querido reconocer a Aymar el trabajo de Díaz al frente del ministerio. Por ejemplo, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Si ella se va, como ha anunciado, que no se va a presentar a las elecciones, habrá muchas cosas que agradecer y que serán ya patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas españolas. Y el PP le está mandando sus mejores deseos a Yolanda Díaz. Isabel Díaz Ayuso. Una persona que quizás no sea candidata por Sumar, pero acabará en el PSOE, como ya lo ha hecho en por lo menos dos ocasiones. Es un modo de operar. Llega un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor. El Congreso volverá a tumbar mañana la prórroga del escudo social, que es el decreto que, entre otras cosas, prohibía los desahucios a las personas más vulnerables. El gobierno no ha conseguido mover a Junts del no, a pesar de que recortó esa moratoria antidesahucios para que los pequeños propietarios sí pudieran echar inquilinos, aunque fueran vulnerables. Pero a Junts no le basta. Nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Miriam Noguera, su portavoz, ha anunciado que votará no. Sánchez le ha replicado que proteger a familias vulnerables de desahucios no tiene nada que ver con los ocupas, que es el gran argumento de la derecha. Lo que estamos trayendo a las Cortes tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones devenidas de vulneración social. ¿Qué tendrá que ver eso con la ocupación? ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha? Es lo que le ha dicho Sánchez a Nogueras, el presidente, que también responsabiliza al PP de que todas estas medidas vayan a decaer mañana. ¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL, despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés. Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la... Tiri, tiri, tiri. Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés. Hora 25. Aymar Bretos. Ucrania y Estados Unidos retoman mañana las conversaciones hacia un incierto plan de paz. Enviado especial Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dado que la vía diplomática no acaba de arrancar, Zelensky trata de reactivarla con Estados Unidos mañana en unas nuevas conversaciones con Umerov, su hombre fuerte, en este caso con Kushner y con Witkoff, para intentar al menos priorizar la liberación de los rehenes y de los presos, más de 8.000 que siguen en las cárceles rusas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en este ya quinto año de guerra. En todo caso, el alcalde de Kiev, uno de los grandes opositores de las grandes caras conocidas en Ucrania, está en contra de algunas de las posiciones de Zelensky, por ejemplo, de convocar elecciones a corto plazo, pero sí es partidario de que venga Trump a conocer la verdad de la guerra. La visita posible de Donald Trump a Ucrania sería una señal muy potente, muy, muy grande, muy fuerte para todo el mundo. En una entrevista a la cadena SER, dice que Trump tendría que venir a Ucrania para darse cuenta de la realidad porque quizás Moscú lo está influyendo de manera equivocada. Ha detallado que más de 600.000 personas se han quedado en algún momento sin luz y sin calefacción aquí en Kiev y que esta noche volverán a dormir más de 400.000 personas sin el calor necesario a pesar de las temperaturas bajo cero. La mirada de Xavi Vidal Folk. Yolanda Díaz no se presentará a las próximas elecciones generales de 2027. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno y líder del movimiento Sumar. Este anticipo de renuncia es digno y es una muestra de buena política en un escenario tan agitado como el español, en el que apenas se prodigan gestos que no sean los de agarrarse a la propia silla, porque se hace público cuando nadie le forzaba a ello, porque es coherente con su percepción, la de las encuestas y de algunos socios, de que su tiempo personal como dirigente toca a su fin. Yolanda Díaz reivindica su papel como ministra de Trabajo y mucho más, con buenos argumentos, porque su reforma laboral ha contribuido a crear mucho empleo y de mayor calidad. Ha luchado y ha conseguido contra viento y marea continuos aumentos del salario mínimo y la protección de las empresas en situación de pandemia mediante los ERTE fue decisiva. Algunos de estos avances sociales llevan su marca. No habrían sido posibles sin su insistencia. También es verdad que no todo en el balance es color de rosa. Algunas de sus posiciones contundentes, muy de blanco o negro, sobre la política de defensa o sobre vivienda o sobre la dinámica de las relaciones con los interlocutores económicos, han escorado demasiado al gobierno y han estrechado sus bases de apoyo. Pero desde luego, su hoja de servicios a la ciudadanía lleva el signo más. Seguro que bastantes de sus enemigos de hoy lo reconocerán mañana. Ley de vida. Minuto 25 de hora 25. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los vecinos de la plataforma de afectados por la línea 7B de metro de San Fernando denuncian que la comunidad ha dejado de pagar este mes las ayudas al alquiler que reciben 13 de las familias que perdieron sus casas como consecuencia de las obras. Familias que están esperando la indemnización del gobierno regional tras el derribo de sus viviendas hace ya más de 3 años. Alejandro Escribano es su portavoz. Nos han forzado a abandonar las casas de alquiler donde estábamos sin tener la indemnización y pues a buscarnos la vida en casa de familiares, de amigos, empaquetar nuestras cosas y mandarlas a diferentes lugares para poder pues aguantar hasta que tengamos la indemnización sin quedarnos en la calle. No cubre lo que el precio de nuestras casas a precio de mercado, con lo cual no solamente no podemos acceder a una casa ahora, sino que cuando nos paguen tampoco podremos comprarnos una vivienda y tenemos que ir a juicios. Desde la comunidad niegan el relato de los vecinos y aseguran que si hay retrasos puede ser por problemas con la documentación. En todo caso, si cumplen con los requisitos, dicen, se abonará en los próximos días. Y todavía sobre vivienda, la presidenta critica el Constitucional tras el rechazo del recurso que presentó el Ejecutivo Regional contra la Ley de Vivienda. Dice el Tribunal de Garantías que el Estado no invade competencias, pero Ayuso insiste en que sí y en que son los magistrados los que quieren dañar a su gobierno. Escuchamos a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Cuarto varapalo del Tribunal Constitucional. Yo también estoy muy preocupada por los jóvenes madrileños que podrían hoy tener congelado su alquiler y porque ustedes no aplican esta norma constitucional sufren abusivos subidas cada año. Creo que el Tribunal Constitucional ha retorcido los tiempos para quitarle la razón a la Comunidad de Madrid. A nosotros nos han dejado para el final, pero teníamos razón. Tiene preceptos inconstitucionales y, entre otras cuestiones, invade competencias que no le son propias. Ocho y 27 minutos, conectamos con la DGT para chequear el estado de las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento se complica el tráfico, especialmente en la entrada a la capital, tanto por la carretera A1 como por la M607, todo ello en el entorno de Hortaleza y Las Tablas y Monte Carmelo, así que especial precaución en estas carreteras. Situación, eso sí, mucho más tranquila en el resto de carreteras de la comunidad. Es noticia de esta misma tarde. El Parlamento Europeo mantiene abierta la petición de los vecinos de Monte Carmelo para que se investigue el proyecto del megacantón que el gobierno de Almeida planea en la zona. Los vecinos han llevado la polémica hoy a Bruselas y todos los grupos de la Eurocámara, salvo el PP, han respaldado la solicitud de las familias que denuncian los riesgos que supone la instalación para la infancia y para el medio ambiente, porque está muy cerca de varios colegios. Raúl Baena, padre del colegio alemán, ha hecho la exposición ante la Cámara. Creemos firmemente que el Ayuntamiento de Madrid está vulnerando directivas europeas esenciales en materia de medio ambiente y protección a la infancia. Ahí tienen más en detalle la distancia de la macroinstalación al colegio, donde están los 2.000 niños, más otros más. Pronto, en su lugar, ruido ensordecedor de maquinaria, olores a diésel y emisión de partículas finas. Y un estudio realizado por Comisiones Obreras, UGT y la Plataforma por la Dignidad de los Mayores recuerda que el 90% de las residencias que hay en la región son privadas. Además, apuntan a que las ratios de personal que se manejan desde la Consejería de Asuntos Sociales mezclan a todo tipo de trabajadores. Por eso piden al Gobierno regional que invierta y que ponga más medios. Escuchamos a Laura Muñoz, de UGT. De las 510 residencias que hay en toda la comunidad, tan solo 25 son públicas de gestión directa, es decir, públicas 100%. Es tramposo que te mezclen los ratios el jardinero con el gerontólogo o el auxiliar que atiende directamente a la persona mayor. Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la propuesta inicial de solicitud para ampliar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que supondría incorporar más de 1.600 hectáreas en la vertiente madrileña de este espacio compartido con la provincia de Segovia. En cuanto al tiempo, este jueves temperaturas en torno a los 20 grados y cielos despejados. A esta hora 16 grados en el centro de la capital. Empieza Carrusel con Dani Garrido y todo su equipo Real Madrid-Benfica. Pasen buena noche. Real Madrid. Se perfila para la derecha, le pega. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El boy, el boy, el boy, el boy. Levantó. No, Benfica. Pum, pum, Valverde, nuevo gol, el capitán. La Champions se vive en Carrusel Deportivo. Con Dani Garrido. ¡Vámonos! Esto es Carrusel Deportivo. Bienvenidas, bienvenidos al Real Madrid-Benfica de Champions. El partido con la previa más larga del mundo, los 8 días. El caso Prestiani y los insultos que denuncia Vinicius. Un tifo enorme en el Bernabéu. Mourinho en el banquillo. No estará, pero contado por la cadena SER. Sí en el estadio. En la cabina número 6. Sí en noticia. Mbappé lesionado, como contó ayer Carreño, fuera de la convocatoria. El equipo recibido en Sagrados Corazones. 0-1 en la ida, encarrilado sin confianzas. Todo preparado, billete para octavo, Real Madrid-Benfica, Romero, Herráez, Meana, Héctor González, Rafa Alcorta, Axel Torres, Tomás Roncero, Bruno Iturralde, Escorial, Juan Ochoa. Hola Romero, ¿qué tal? Muy buenas, Bernabéu. Hola Garrido, ¿qué pasa, Ochoa? Saludos a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. En este momento la fotografía está prácticamente a 15 metros a mi derecha. Hay una romería, Garrido, en la puerta de la cabina 6 de transmisiones en esta zona de prensa del Estadio Santiago Bernabéu para intentar captar la instantánea. Ha conseguido su objetivo Mourinho, antes muerto que sencillo. Ha querido ser protagonista después de su lamentable actuación en la rueda de prensa posterior al partido de ida disputado el martes pasado en Lisboa. Ha querido ser protagonista, mantener la incógnita durante toda la semana. Se escondió. No quiso dar ayer la cara ni la comparecencia de prensa ante los medios de comunicación, evitando preguntas incómodas. Y hoy, rodeado de altas medidas de seguridad, va a presenciar el partido apenas, repito, unos metros a la derecha de este puesto de privilegio de la cadena SER. Lo importante desde las 9 en punto de la noche va a suceder en el tapete siempre espectacular del Estadio Santiago Bernabéu, donde desde hace un ratito están calentando los jugadores del Real Madrid y calentando los jugadores del Benfica. En este resultado en el partido de ida 0-1, con el tanto blanco que otorga derecho a pensar y a soñar con estar en el bombo, pero sin confianza, porque 3 semanas antes en Lisboa, último partido de la fase de clasificación, lo digo para que no se repita, Trubin metió uno de los goles de la temporada, obligando al Real Madrid a estar hoy aquí, en vez de descansando, en la ciudad deportiva de Valdebebas. Lo primero, al margen de Mourinho y su show, es volver a recordar, aunque ya lo conocen todos los oyentes de la cadena SER, el 11 titular, sin Kylian Mbappé, hoy del Real Madrid. Herráez, muy buenas. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal, Romero? ¿Qué tal, Dani? Familia de Carrusel, Courtois en la portería, Trent, Alexander-Arnold, lateral diestro, Carrera, lateral zurdo, pareja de centrales, Rudiger y Asensio. En el centro del campo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Camavinga engancha a Güler. Hoy su cumpleaños, 21 añitos. Para el turco, arriba Gonzalo y Vinicius Junior. Bueno, pues no está Kylian Mbappé. Esa rodilla evidentemente no estaba para competir. Tiene que parar para otra vez. En un partido, Garrido, trascendental para el futuro inmediato en lo deportivo del Real Madrid. Pero está el canterano Power, está Gonzalo García, que siempre mezcla bien con Vinicius y que hoy va a ser la punta de lanza del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. También Antón Meana, pendiente como Marcano, pendiente como Héctor, del entrenador del Benfica, que hoy va a estar ausente del banquillo. Tenemos la confirmación oficial del once portugués. Antón, muy buenas. Hola, Don, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Romero, familia de Carrusel, buenas tardes. Con Trubin en portería, Dedic en la banda derecha, Dal en la izquierda, centro de la zaga para Tomás Araujo y Otamendi. Juega Leandro Barreiro con Richard Ríos en el centro, Rafa Silva, Auners, Andreas y Pavlidis como hombre más adelantado. Es el once del Benfica, buscando, Romero, la gesta y la sorpresa aquí en el Bernabéu. Como decías, una nube de periodistas en la puerta de la cabina del Santiago Bernabéu para ver cómo accede, si es que accede, José Mourinho. La cabina está preparada con un catering para que pueda cenar mientras ve el partido. Espérale dentro, Antón, tú que le conoces, espérale aquí dentro. Si me dejan, Garrido, espero dentro, pero están ya barriendo la zona con educación exquisita, pero pidiendo que se retire toda la prensa para que pueda acceder tranquilamente José Mourinho. Como digo, más expectación casi en la puerta de la cabina 6 que en el túnel de vestuarios para ver cómo llega José Mourinho a su puesto en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues ya tenemos, Garrido, lo más importante. Tenemos la confirmación del once titular del Real Madrid. Ahora nos descifrarán Bruno y Axel el once titular con una novedad. No está, evidentemente, y bien por no estar, el argentino Prestiani. Tirará a Urners en la banda derecha, mete a Ríos en el once titular, en la única novedad en el equipo de Mourinho, en referencia al partido de ida, realizando ejercicios de calentamiento ambas escuadras. Poco a poco llega la gente al Estadio Santiago Bernabéu, un montón de aficionados del Benfica. Ojo que alguno de ellos es bastante malo. De momento, la deportividad que impera, tanto dentro como fuera del Estadio Santiago Bernabéu, realiza ejercicios de calentamiento el trío arbitral, con el esloveno Vinicius a la cabeza, con Carlos Ródenas a los mandos técnicos, para que esto, Garrido, tenga el sonido que merece. Partido mata-mata, partido cara a cruz, partido para estar, esperemos sea el Real Madrid, el próximo viernes en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, para que esto tenga, en definitiva, el sonido que merece este Real Madrid-Benfica en el Carrusel Champions de la cadena SER. En un despliegue especial de la SER, tercer inalámbrico, con los aficionados que poco a poco van accediendo al Estadio Santiago Bernabéu. Y muchos temas sobre la mesa. Héctor González, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas, Carrusel. Aquí estamos con aficionados en la puerta de Santiago Bernabéu. ¿Que vienen de dónde? De Linares, Jaén. Hombre, qué bonito, muy bien. Hoy, Vinicius, Gonzalo arriba, no está Mbappé. Cuatro en el centro del campo. A ver, ese cronista bueno de Jaén. Me parece perfecto. Cuatro en el centro del campo, hay que dominar. Lo importante es dominar el centro del campo. Y dominando el centro del campo, hay peligro. Buena visión. Otro día que Mbappé en un partido grande no está disponible, está lesionado. ¿Qué le pasa al francés siempre en estos días? No lo sé, yo pensaba que jugaba hoy. ¿Está lesionado otra vez? ¿En el banquillo? ¿Nada? Ni en el banquillo, caballero, nada. Vale. Y luego, Mourinho, vuelve 13 años después, va a estar en una cabina siguiendo el partido. ¿Qué sensación le produce ver aquí a Mourinho de nuevo en el Bernabéu? Pues nada, bueno, aquí hizo buen papel, pero que hoy se va a ir con el rabo entre las patas. Así que lo sentimos mucho por Mourinho, pero a la Madrid va a ser 4-1. ¿A ti qué te parece que vuelva hoy Mourinho? ¿Qué? Pues a mí me hace mucha ilusión, porque al final Mourinho fue el que sentó las bases del Madrid ganador de 2014 y las siguientes tres Champions. Yo creo que es bonito un reencuentro. Pues la opinión de los madridistas, que se van a reencontrar con Mourinho y también con su equipo ya aquí en Santiago Bernabéu. Gracias, Torín. Sí. Mira, ahí está Tomás Roncero ya preparado. Por cierto, cuando se ve alguna pancarta de Mou vuelve en el Bernabéu, no son mega pancartas como los tifos que aparecen en el Bernabéu, pero alguna hay. Tommy, estaba pensando que si a ti te ve José Mourinho entrando a la cabina 6, que la tienes allá a 50 metros, ¿tú qué haces? ¿Le pegas un abrazo? ¿Le regañas por lo que dijo el partido de ida, Tommy? ¿Qué dices? A ver. No, si él me saluda, yo le saludo, si no, nada. Nada, un poco de frialdad. No, es que te lo digo porque alguna vez me lo crucé cuando estaba mi niño y el suyo ahí en el Canillas y no me saludaba. Entonces yo, con la mala educación, ¿no? Si me responden con educación, le dé la mano. Si no me la da, pues... Pero en su día tuviste cierto amorío por él, ¿no? Yo, como entrenador, sí, de Madrid. Yo hay gente que amo y gente que no merece la pena que le ame. Y yo le amé. Yeah. Y me parece que una persona que nos dio mucho en dos años. Se equivocó clamorosamente el tercero, hasta arruinar todo lo que había construido en los dos primeros años. ¿Os dio mucho o algo? ¿Mucho no, o algo? Nos dio mucho, algo, mucho, bueno, mucho. El Barça Guardiola era invencible. Uh-huh. Y la Liga de los récords es la más grande de la historia del Madrid. 100 puntos, 121 no, goles. Pero el Madrid la ha ganado al Barça habitualmente muchas veces, ¿eh? No. El Barça no jugó ni dos finales de Champions. No, con Guardiola. Sí. Ni con nadie. El Barça no jugó ni dos finales de Champions seguidas. Algo que parece que es muy raro. Pues no, el Madrid lo hizo. En cinco años el Madrid jugó cuatro finales y ganó las cuatro. Es decir, no es tan difícil ganar cuatro finales en cinco años. Pues el glorioso Barça Guardiola no jugó ni dos finales seguidas jamás. 9, 11 y 15. Eso fue el bagaje de Guardiola. Sí, pero digo que eso es indiscutible, Tommy. Pero que eso Mourinho no lo hizo, ¿no? Eso Mourinho no lo hizo. No, Mourinho lo que hizo fue que no pareciera que era imposible ganar al Barça Guardiola. Eso lo hizo muy bien. En la final de Copa yo estuve en Valencia y tácticamente desarmó a Guardiola. Le ganó bien ganado tácticamente. Y la Liga de los Récords fue maravillosa. Y luego el tercer año, pues la vanidad le permitió utilizar el fuego ajeno al fuego amigo, y eso es lo peor. Cuando quiso cargarse a Casillas, a Sergio Ramos, a Pepe, a Cristiano, menos mal que no lo consiguió, porque fueron los artífices de la siguiente Champions. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo? Simplemente se equivocó y ya está. Él, yo siempre lo he dicho, sé que le dolió mucho cuando lo dije. Él era de Special One cuando llegó al Madrid, y en el Madrid, como muchos puede ser, de Special Two, porque el Madrid está por encima de todos. Tommy, de parece todos. Que no, Romero, pero si tú quieres recibir a Portagayola a Mourinho un rato, sales de la cabina, no hay ningún problema. Tommy no, pilla el micro y se pone a narrar. Y se acabó, igual luego no te dejan entrar, A mí me gusta mucho el show, me conoces, me gusta. Bueno. Ahora el show que está montando Mourinho, aquí haciendo una romería aquí. Pero no es raro, ¿no? Romero, ahora hablando en serio, no es raro que quiera ir al estadio y que lo vea en una cabina. No es raro, ¿no? Si lo raro es lo normal. Lo raro es que él, como siempre, tiene que ser el protagonista principal en la previa del partido. Pero que aquí vino Flick. Que oye, tiene sus cosas, vino Flick y no se montó este circo. Aquí vino Flick y oye, si te... Estoy aquí al lado. Claro, está en la misma cabina. Si te graban subiendo, no pasa nada. Te graban, saludas. Oye, hay más periodistas porque es la vuelta de Mourinho. Yo creo que Mourinho, que ya no gana, ha dicho antes Bruno, el técnico ganador. No, es el técnico ex ganador. Mourinho ya no gana, desde hace mucho tiempo no gana. Y ahora es el tipo, yo creo que es un personaje por encima de su nivel como entrenador, pero es una opinión personal. Ahora, estás aquí en la cabina, vienes a la zona de prensa, te graban, entras, a partir de ahí cada uno a su, cada mochuelo a su olivo, y tú a ver el partido. Pero este circo previo al partido, a mí, sinceramente, se me queda de actor, más que de entrenador, de actor. Creo que le ha hecho un traje Romero, me ha parecido. Rafa el Gordo, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Axel Torres, hola Axel, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida todo lo que también se prepara en la grada de apoyo, evidentemente, a Vinicius y contra el racismo. Así va a reaccionar el Bernabéu en nada, en un tifo espectacular, con un significado muy especial que se espera en nada. En unos minutos el Madrid está calentando y mientras está a punto de acabar o no una interesante eliminatoria que el Atalanta ha levantado, ha empatado y que ahora mismo puede sacar adelante el equipo italiano. Bruno Alemán, muy buenas. Hola, Garrido, muy buenas. El partido está 3-1, está ganando Atalanta, está la eliminatoria igualada, empate a 3 en el global de la eliminatoria, y Sánchez Martínez, a través del VAR, acaba de pitar penalti a favor de Atalanta y de expulsar a Bensebaini, que ha intentado despejar un balón de espuela. Toca el balón claramente, pero yo creo que se lleva puesto también. Es que la pena es que no lo ha visto José María Sánchez Martínez. Y Turralde González, hola, ¿y tú qué tal? Muy buenas. Esa es la pena. Buenas tardes. Esa es la pena, pues sí, que se veía claramente que era penalti y no lo ha pitado. Es que esa es la pena. Sí, atención, sí. Va Atalanta para el cuarto. Sí, va Samardžić. Estamos por encima de los tres que han añadido, por tanto es casi seguro la última jugada del encuentro. Si marca, se clasifica Atalanta. Si no, nos vamos a la prórroga. Samardžić con la pierna izquierda para clasificar al menos a un equipo italiano para los octavos de final. 98 prácticamente cumplidos de partido en Bérgamo. Samardžić, pierna izquierda, gol. ¡Qué golazo! La pone en la escuadra. Tremendo. Para clasificar Atalanta, para completar la remontada. Atalanta 4, Dortmund 1. Tremenda eliminatoria. A las 9 también el PSG, Mónaco y el Juve Galatasaray. En segunda división también está a punto de acabar el partido aplazado en su día, jornada 25 del Ceuta Córdoba, con goles. Murube, ¿cómo marcha? Álvaro Gallardola. ¿Qué tal, Dani? Familia de Carrusel, buenas noches y bienvenidos a Alfonso Murube, donde vence el Ceuta después de una alocada primera mitad por 3-2 al Córdoba Club de Fútbol, un resultado que dejaría al conjunto caballa empatado con el Córdoba a 41 puntos en la clasificación. Restan 11 todavía por delante, partido vivo y con muchos goles. Ceuta 3, Córdoba 2. También en marcha Euroliga en Bolonia, Virtus recibiendo al Barça, partido importante después del descalabro de Copa del Rey. Hola, 6-0, Xavi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos, Carrusel, saludos a todos. Efectivamente, primer cuarto en marcha el Barça, que quiere pasar página de la Copa. De momento 5 arriba para los azulgranas. Virtus de Bolonia ahora con triple, 18, Virtus 18, Barça 20. En 18 minutos en Carrusel Deportivo, Armán, comienza el Real Madrid-Benfica. ¿Necesitas una prórroga para reforzar el equipo de tu negocio? Pues escucha esto, porque se amplían los días Peugeot Profesional hasta final de mes, porque con los vehículos profesionales de Peugeot puedes fichar el mejor modelo para tu negocio, con motorizaciones gasolina, diésel, híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas, y con capacidades de carga de hasta 2 toneladas y 17 metros cúbicos. Además, tienes tecnología avanzada y servicios conectados para gestionar toda tu flota. No te quedes en el banquillo, hombre, y aprovecha este tiempo extra con condiciones especiales en toda la gama. Consulta tu oferta en peugeot.es. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Sigue a Carrusel en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. ¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos? Para saber hacia dónde vamos, primero, ¿en qué punto estamos respecto a este debate? Hay que situarse. Pues estamos observando. Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25. ¿Cómo definirías tú este charco? Con Aymar Bretos, Cadena Ser. Vámonos al Bernabéu, por ahí están Antón Meana, Javier Raez y Antonio Romero. Hola Antonio, muy buenas. ¿Qué tal Manu? Muy buenas a todos. Cerca del deporte. Rafa Nadal, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en el Larguero. Gracias a vosotros. Cerca de sus protagonistas. 13.000 aficionados del Sevilla estarán en el espectacular Puskas Stadium, ya están llegando muchos. Cerca de la afición y cerca de ti. En el Larguero estamos siempre cerca. Alguien tiene que responder a un montón de preguntas que todavía siguen sin respuesta. Y para eso estamos aquí. De lo que importa. El Larguero con Manu Carreño. Cadena Ser. El poder de la conversación. La economía mundial. Las conversaciones con Millás. O la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro. Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra. O en la ducha. Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras. La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación. Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, ahora extendemos los días Peugeot Profesional para que disfrutes de condiciones especiales en toda la gama. No pierdas esta oportunidad solo hasta fin de mes y da energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Eso. Ese Juanillo. Vámonos, buen partido. No queda nada, 12 minutos. Esta noche, esto es un Carrusel Premium. Ver este ambientazo en el Bernabéu de un encuentro que sabe a final, a gran final, debe ser paradisíaco para los que están en el estadio. Vamos, para quedarse un buen rato, ¿no? Un día, dos o tres, por lo menos. Bueno, como cualquiera, porque con el Eurojackpot de la 11 tú puedes soñar con lo que quieras. Todos los martes y viernes puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros y disfrutar de lo que quieras durante el tiempo que te apetezca. Seguir más lejos, este próximo viernes, 27, el bote del Eurojackpot de la 11 ha alcanzado los 73 millones de euros, que eso da para vivir con tranquilidad todo lo que se te antoje. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado. Vamos a analizarlo todo ahora con Rafa, con Axel y con Tommy, pero es verdad, Romero, de que hoy está toda flor de piel, que va a ser un día de muchos sonidos, de ver qué hacen los jugadores en el pasamanos. A ver, cuidado, ese es el primer sonido. Mira, a ver. Están ahora dando la alineación del Benfica. Acaban de dar la alineación del conjunto portugués. Están dando los suplentes. No sé si Raed tiene la posibilidad de verlo y escucharlo. Vamos. Ahí están los suplentes del Benfica. Me imagino que ahora sonará el nombre de Mourinho. Me imagino. O ya han trallado, ¿no? El que dirige. Si el Benfica quiere. Si el Benfica quiere. Vamos pues a escuchar. Va a querer, venga, a ver. Cabral, Manu Silva. Y este es el timoneto, vamos ahora. Nada. Trallao. El que dirige Trallao. No importa, porque te digo una cosa, lo que pase aquí nos importa el fútbol. Nos importa el fútbol. Bájame un poquito ahí al que pega las voces. Gracias, Charlie. Nos importa el fútbol. Y que sea la última. Gracias, Rodena. Y que sea la última. Rodena y Borjita son mi seguro de vida. Grandes. Pero que está llevando a una situación a la gente que trabaja. Tú sabes, Garrido, que la relación que tenemos nosotros, cuando digo nosotros, digo los periodistas que venimos aquí habitualmente. Lo mejor del club, como lo digo siempre, sí, lo vuelvo a decir hoy, claro, son sus empleados. Claro. Y hoy la actitud de un ególatra como es Mourinho está llevando a pasar un mal rato a la gente que curra aquí, porque esto no deja de ser una zona de prensa y ahora pues se ha convertido en la persecución del tipo que está con el móvil intentando grabar a Mourinho. ¿Tú quieres venir a la zona de prensa porque consideras que aquí estás bien para ver el partido? Repito, como hizo Flick. Vienes en el minuto que quieras, te metes, si te graban, te grabaron, y dentro de tu cabina la intimidad. Pero estás llevando a muy buena gente y unos currantes intachables a una situación de tensión porque tu carácter ególatra no te permite que la gente se te acerque. Y vas a subir con tres de seguridad y estás creando aquí un cisma que no procede. La verdad, no procede. Bueno, luego está por ver si al final aparece. Porque como es imprevisible, Antón... Pues si no, meriendo yo. No, ¿por qué? No, bueno, a ver. Solo contaba a Tony, no a ti, porque hemos visto que le han puesto. Que sí, que sí, no, no. Le han puesto un pinico. No, sí, que le han puesto todo, sí, lo hemos visto. Pero quiero decir que él, como es tan imprevisible, igual está todo hiper preparado, se da por hecho que va a aparecer por ahí y a última hora no aparece. Bueno, no tiene pinta la cara de los empleados del Real Madrid que están aquí. Tiene pinta de que va a aparecer, ¿eh? Pero bueno. Lo importante es que el Real Madrid va a pasar a octavos de final. Mourinho es parte del pasado. El pasado glorioso del Real Madrid lo escriben Vicente del Bosque, Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, que ganaron las últimas Champions del Real Madrid. Y fue un buen entrenador que durante los años ganó títulos nacionales y ya está. Y antes otros, Tommy, y entre Miguel Muñoz y otros muchos. Quiere decir que parece que empezó todo y acabó en él. El siglo XXI. Sí, sí. Que de la jerarquía se la gana uno con el currículum. Y fue un gran entrenador durante 2 años, pero fracasó la Champions. 3 años semifinalista, con lo cual está muy bien, pero no pasa de semifinalista. Y el Madrid pasa a la postería, si llegas a la final y la gana, por cierto. Porque el Madrid, los que he nombrado, la ganaron. No es que llegaron a la final, es que la ganaron. Ya está. Los mejores de la historia son Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti el primero, Zinedine Zidane el segundo, Vicente del Bosque el tercero. Y él no está en el podio porque no fue capaz ni de jugar una final de Champions. Joder, no hay que darle tanta importancia. Cortad cuando queráis y aparece Mourinho o el Tifo, cualquier cosa. Álvaro Arbeloa también en la previa en Movistar, escuchamos. Eso es, Lucía, ya estamos aquí con Álvaro Arbeloa, el técnico. Está diciendo Álvaro, nos decías, lleva 2 meses haciendo un esfuerzo muy grande por estar en Mbappé, hoy tiene que descansar. ¿Es decisión suya por sensaciones o le han dicho los médicos que pare? Bueno, ha sido un poco consensuado entre todos, ¿no? Primero él por sus sensaciones, lo hemos hablado él y yo, los médicos, y creemos que lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al 100%. ¿Porque eso es un reposo para este partido o entendéis que puede ser algo de varias semanas? Vamos a ver, no te sabría decir ahora mismo, evidentemente creo que no va a ser cuestión de días, sino que va a ser un poco más largo, pero tampoco te sé decir cuánto tiempo, ¿no? Ojalá que no sea mucho. Es importante. No sabemos lo que pierde el equipo sin Mbappé. Cuéntame qué es lo que gana entrando Gonzalo. Bueno, Gonzalo le conocéis bien, es un chico que en el área hace mucho daño, tiene mucho peligro, luego mucho trabajo, es capaz también, si jugamos en largo, pues lucharnos también y ser un poco más directos, y sobre todo yo creo que mucha ilusión, mucha entrega, es un chico sensacional que lo está haciendo francamente bien este año, así que nada, con total confianza confianza de que lo va a hacer bien. Ya lo decíais ayer, bueno, lo decíais en todos los partidos, vais a salir a por la victoria, pero es cierto que os vale el empate. ¿Eso significa que vamos a ver un equipo agresivo, un Real Madrid agresivo o algo más controlador? No, yo no sé, creo que era ayer, ¿no? Que os contaba que para mí la forma más fácil de perder es salir a empatar. Así que la mentalidad tiene que ser de ir a por el partido. Jugamos en el Bernabéu, una noche de Champions, con seguro que un grandísimo ambiente, y no pensamos en otra cosa que salir desde el inicio a buscar la portería del Benfica. Y la última, hay tres jugadores apercibidos para un posible cruce de octavos. ¿Con tanto en juego eso se puede administrar de alguna manera o es imposible? Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Son tres jugadores muy importantes para nosotros, que lo están haciendo muy bien, pero al final es el partido lo que te va a demandar cada situación, ¿no? Ojalá sean capaces de salir del partido sin tarjetas, pero bueno, pues vamos a ver, porque cada partido es una historia y bueno, ojalá pueda narrársela. Mucha suerte. Apercibidos Escorial son Carrera, Suamini y Vinicius. Es ese Arbeloa. Bueno, Rafa, con tu Gonzalo, con cuatro centrocampistas, y así se apaña el Madrid. Por cierto, la información que nos desvela Arbeloa va en consonancia a lo que ayer decía Manu en el larguero, Carreño, que es que va a ser más cuestión de semanas que de días. Hombre, más de semanas que de días. Rafa. Yo por eso ayer también decíamos, no entendí mucho que jugara contra Osasuna, porque seguro que ya tenía molestias. Pero seguro. Estando Gonzalo, pues oye, yo creo que no hay ningún problema. Hoy lo que tiene que hacer el Madrid es tener cuidado con las transiciones rápidas del Benfica, que ya lo sufrió cuando antes del partido de la ida. Y yo creo que con Gonzalo se puede atrever un poquito a ir más arriba, a intentar robar el balón, a intentar hacer una presión, pero también entendemos que quedándose un poco en su campo, tienes un 0-1 a favor, los que tienen que arriesgar son ellos, sin ninguna duda, y como dijo también Álvaro, que con los contraataques, teniendo a Vinicius, yo creo que tiene todos los condimentos para que las cosas salgan bien, pero que les van a dar trabajo seguro. Axel, ¿algo que te llame la atención del 11 del Benfica? Ese centro del campo con Richard Ríos, Barreiro, algo que te llame la atención. Sí, ayer en el larguero ya comentábamos esta posibilidad de que jugara Orsnes en la derecha, que metiera un doble pivote con el ingreso de Richard Ríos, que era un jugador muy titular hasta que se lesionó, que le da mucha agresividad, que le da mucho dinamismo. De hecho, los dos jugadores que van a jugar por dentro son jugadores físicos. Y Orsnes, que es un jugador muy completo, con mucha polivalencia, que ha llegado a jugar de lateral, ha llegado a jugar de media punta, ha llegado a jugar de medio centro, ha llegado a jugar de falso extremo, iba a jugar de falso extremo en la derecha. Y yo creo que de las dos opciones que tenía, una era meter a Luke Bacchio para ser un jugador más equivalente a Prestiani, más parecido, ha tomado la más conservadora, ¿no? La que le hace protegerse un poco más. Aguantad un segundo porque en 20 segundos viene el pasamanos. Carrusel Deportivo, láser. Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es Carrusel Deportivo, sigue escuchando la SER. Y si eres de Hora 25, te esperamos en SER Más. Y por supuesto, Carrusel y Hora 25 en nuestra app web. A partir de ahora tú eliges la SER que quieres. Vamos a ver, Romero, el pasamanos, porque ahora están bajando los jugadores del Benfica, pero han estado un tiempo esperando arriba para no sé si no coincidir paralelamente con los del Madrid, Vamos a ver. Bueno, pues nada, ahí están preparados todos los reporteros gráficos que están apostados en la bocana de vestuarios. Asoman en la escalera los futbolistas del Real Madrid. Los jugadores del Benfica también aparecen ya a errar los suplentes del conjunto de Álvaro Arbeloa. Sí, además se ve que es un partido, para el Madrid es una final, también para el Benfica, pero para el Madrid es una final después de lo que está pasando esta temporada. Poquita broma después de ese sub y baja constante y continuo del equipo dirigido ahora por Arbeloa. Hemos visto al capitán y en este instante ya saltan con Otamendi del Benfica y con Valverde del Real Madrid, los jugadores del Real Madrid y del Benfica. Bueno, pues ahí están, precedidos por el trío arbitral, con el noveno Vincis al arbitraje a la izquierda, vestido de blanco, de verde Thibaut Courtois, el Real Madrid a la derecha, vestido de azul el cancerbero Trubin, uniforme habitual del Benfica, que va, repito, a la derecha, a la izquierda los jugadores del Real Madrid, cada uno busca su escudo, una pancarta, no sé si tienen la posibilidad, no sé exactamente ahora dónde está Santón Meana, sino Javier Herrer, no, una pancarta que sale en el fondo sur. Eso es, no al racismo. Justo encima de la grada de animación, cuando están formando ya los futbolistas del Benfica y del Real Madrid, detrás el balón gigantesco de la Champions, que va a comenzar a moverse con el himno de la Champions en el Bernabéu, no al racismo en el Santiago Bernabéu. Pues tengo, Romero, algo que decir, ahora llega el pasamanos. Hasta, mira, ahora aparece. He aguantado un pelín más, no al racismo, lo que luce ahora en la retransmisión también de UEFA. Abajo. Y respeto eso abajo. Eso. Y respeto abajo, eso es. Eso es, Romero. La de respeto, alguno de los miembros de la grada de animación, eso va para otro programa. La de respeto se la podrían aplicar. Algunos miembros de la grada de animación, alguno de ellos todavía, después de protagonizar incidentes desagradables, siguen ahí en la grada de animación. Pero bueno, ese es otro debate, que no toca. Hay para todo, Garrido. Sí, bueno, pues ahí luego, están claro. Los protagonistas en el terreno de juego y están los jugadores del Benfica. Cantaban los capitanes Javier Herráez, especialista en público de la cadena SER. Hoy no hay sofá rojo. Hoy Tomás Roncero en noche grande de Champions se queda del minuto 1 hasta el 90. Y lo que toque en el Santiago Bernabéu, especialista en público del Coliseum, Tomás, es noche de Champions. ¿Qué le ponemos al estadio? Llenazo de Champions, 77.000 espectadores, fiesta total, una noche que puede ser mágica y que hablemos solo de fútbol, que es la mejor noticia de todas. Bueno, pues ahí está el pasamano. Yo no he visto a Red nada raro. Demasiado tenso, ¿no? Nada, nada. Tranquilidad absoluta. El pasamanos se despojan de la parte superior del chándalo del Real Madrid de blanco, de rojo el Benfica. Todo preparado para que arranque el partido aquí en el Bernabéu. Mira, ahora posan los jugadores del Benfica frente por frente. Se van a saludar a la afición del conjunto portugués. Le rinde pleitesía a la afición del conjunto. No sé quién decía por ahí, ¿no? Que sí, sí, es eso, pero que no, nunca lo había visto yo esto. No, ah, vale, no, partido. No, después de un partido sí, pero antes nunca. Después, bueno, pues ahí estaban los jugadores del Benfica haciendo una especie de reverencia a la afición del conjunto portugués que está en uno de los anfiteatros del Estadio Santiago Bernabéu. Va a venir el sorteo protocolario de los capitanes. Y Iturralde, todavía creo que no te he preguntado. Hoy, árbitro, imagino que de garantías para este choque de Europa. Canta el Bernabéu, cómo no te voy a querer, no es para Vincic, que es el esloveno que va a dirigir el partido. No es tu favorito, ¿no? ¿Y tú? No, dentro de los árbitros de élite, que hay 32, pues para mí es el peor de todos. Mira. Es decir, algunas veces tomo unas decisiones. No sé si está claro. El 32 de 32 es Vincic para el Iturralde. Pero que está en la élite y luego es que algunas veces toma unas decisiones que son increíbles. No sé, es bueno, muy malo para todos, ¿no? Iturralde. Sí,